picadillo tiene chile, ¿no? Voy a quitar para hacer ahorita un enlace en vivo. Radio for the night. I'm here. Come on, Eric. Down here. Ow! All right, we got a lot of good stuff for you. We don't want to leave either. Hold on. Magico! Are you going to sing with us? Louder! Louder than last night, yeah? Hola, soy Elena Bathory y están escuchando Mutilador Radio. Pues ya es otro sabadito, como que de medio hueva, la verdad, porque ha estado haciendo un chingo de frío, pero está a gusto. A ver, Nim, hoy es un programa medio diferente por varias razones. Primero, porque no estamos en vivo, así es que seguramente no nos están escuchando ahorita en internet, porque están escuchando el desmadre que están armando los de Ragnarok con lo de el especial de fin de año. Está bueno, espero no se lo hayan perdido. Yo por diversas razones no pude asistir, pero estuvo bueno, así es que escúchenlo. Hoy es un programa que estamos grabando, pero es un como que programa especial, porque sin querer vamos a poner puras canciones, no necesariamente nuevas, sino más clásico el asunto. Y estamos ahorita iniciando el programa por lo que son las dos generaciones de Mutilador. Está aquí Juan Carlos y su hijo Pablo, y pues estoy yo y José Luis. Así es que pues están las dos generaciones de Mutilador, los que lo iniciamos y los que seguramente lo van a seguir, ¿no? A ver, Nim. Sí. Sí, ya se me perdió la palabra. Claro que sí, aquí estaremos para continuar con ese gran proyecto que iniciaron ustedes hace algunas décadas. Aquí estaremos al pie del cañón, como dice mi papá. Sí, ya más de 2 décadas, ya vamos para 3, ¿no? Exactamente, y las que faltan, así que estén pendientes porque ahora es una nueva era donde habrá muchas sorpresas, así que no nos pierdan la vista. Sí, va a haber varias sorpresitas. Hay que aprovecharlas. Sí, es correcto, las sorpresitas son como las oportunidades, hay que aprovecharlas. Y vienen un chorro de cosas buenas. Y bueno, este programa vamos a meter como que varias canciones que a nosotros cuatro nos gustan. Así es que les advierto desde ahorita que viene de todo un poco. Igual vamos a escuchar algo de AC/DC, algo de Motorhead, no sé, un chorro de cosas. Y dos cosas que no son tan extremas, pero que en su momento sabrán, no se los digo porque capaz que te dejan de escuchar el programa. Pero va a estar bueno. Entonces la mecánica que vamos a seguir es que cada quien va a presentar la canción que le va gustando, comentarios, lo que quieran, y pues vamos empezando. A ver, Pablo. Aquí va una muy, bueno, para mí una muy buena canción de un trío canadiense, se llama Triumph, que si no me equivoco se traduce triunfo. Bueno, para mí es un buen trío canadiense que tocan un buen hard rock. Que bueno, creo que la que le vamos a poner no es la versión vieja. Vamos a poner fue extraído de un nuevo disco, podría decirse, recopilatorio, donde viene remasterizado. Y viene la canción de Alien Forces, Fuerza Aliada. Y pues aquí les dejo con esta muy buena canción para mí. A rockear. Rock to forever. Bueno, algo que estaba comentando aquí con mis maestros, mis profesores, era que que siento que el vocalista de Mars Volta se parece un poco los gritos que pegaba, me recuerdan a Tayon. Siento que los gritos del vocalista de Mars Volta se parecen un poco. Bueno, le cedo el micrófono a mi papá y también mi maestro, el mutilador B. Sí, buenas noches. Pues bueno, ahora continuamos con una de mis bandas favoritas que pues en los 80s, 90s vinieron a tocar a México y desafortunadamente pues me los perdí, pero son de esas bandas que pues necesito algún día ver en vivo para pues morir tranquilo. Y esta banda es Barón Rojo, y esta canción es de mis favoritas. Y este es un himno a cualquier metalero rockero que se haga llamar así. Esta canción se llama Los Rockeros Van al Infierno. Disfrútenla, sobre todo el último verso después del solo. No, o sea, no tiene, pues como aquí decimos, no tiene madre. Esta es una canción excelente. Disfrútenla. ¿Cómo se llama? Ahorita sigue una canción, un clásico para mí, que es AC/DC, Shout to Me, que de hecho no sé si ustedes, me imagino que sí, tuvo mucha publicidad ese video en el que lo editaron para que pareciera que estaban tocando al lado de ese festival que apareció en la película de Iron Man. Y a mí, la verdad, sí me gustó mucho cómo armaron el video. Cómo entrelazaron las escenas de la película con ese videoclip. Y es una de, para mí es una de mis canciones favoritas de AC/DC, cuando digamos que empezaron a tocar un poco más hard rock, un hard rock heavy, porque de repente cuando estaban como en Scott, por ejemplo, esta Wara Laura Rose, o cómo se llama, Wara Laura Rose, se me hace muy pesada, la verdad. O sea, esa canción se me hace más pesada. Y pues bueno, los dejamos aquí con esta canción de AC/DC. Escuchen Radio Mutilador, la mejor estación de radio de todos los sábados por la noche de 9 a 11 con el mejor metal. Saludos de Diva Satánica. Bueno, acabamos de oír ICDC, una banda australiana, ya la tierra de los canguros. Y bueno, si mis fuentes no son falsas, estamos oyendo a una banda de black metal noruego que se llama Nargoroth. Para la siguiente canción vamos a ver una Virgin Steel, no sé si los conozcan. Es del disco Age of Consent. Es la primera canción del álbum que para mí es la más padre de ahí, que se titula The Burning of Rome. Bueno, los dejo con esta canción. bueno, ahorita estábamos oyendo a Virgin Steel, una banda americana. Para mí, bueno, respecto al primer disco, todo el disco es bueno, buena calidad. No sé si lo notaron, que yo siento que le metieron mucho feeling al solo. Y pues bueno, los dejo con el Mutiladora. Pues qué hay. Bueno, como habrán visto y como se ¿cómo que ya te vas, hijo? Te falta presentar, ¿eh? Oh, bueno. Eso quiere decir que, como se habrán dado cuenta en el programa, pues es completamente improvisado el día de hoy. No hay escaleta, no hay programación, no hay nada. Como va cayendo. Y un tiradorcito acaba de irse a dormir, por lo que la canción que él iba a presentar en este momento queda cancelada. Y voy a poner una mía. No sé cuál, ya veremos después, pero por lo pronto viene ahorita una de mis favoritas. Fíjense que esta canción, hasta hace, ¿cuánto tiempo? 2-3 semanas, era tal vez mi cover favorito. Estoy hablando de You Really Got Me, original track de los Kings, de Ray Davies, muy muy bueno. Y con este track fue con el que conocí a Van Halen hace muchos años, 30 años tal vez, fue cuando conocí a Van Halen con este track. Y me parecía hasta hace unas semanas el mejor cover de esta canción, hasta que escuché a Metallica interpretando You Really Got Me. Pero no, ese no es el chiste, sino que estaba acompañándolos Ray Davies, el vocalista original de los Kings. Entonces, el escuchar esta versión con la voz original, pero con algo mucho más pesado y mucho más veloz que los Kings, fue algo que me dejó realmente impresionado, ¿no? Desafortunadamente no tengo en MP3 esa versión, voy a conseguirla y se las debo, pero vamos a escuchar esta misma canción, You Really Got Me, pero con Van Halen. Esta cancioncita salió pues en su primer disco, simplemente titulado Van Halen. No recuerdo si fue en el 79, en el 78, en el 80. Fue hace un chingo de tiempo. Yo iba en la secundaria, creo. No me acuerdo. Como que para qué acordarse. El chiste es que esta es la canción You Really Got Me de Van Halen. Perdón, You Really Got Me interpretada por Van Halen, original de los Kings, del maestro Ray Davies. Entonces les debo la versión original y les debo la versión de Ray Davies con Metallica, que es espectacular. Así es que aquí se las dejo, a ver qué les parece. A mí me gusta. bueno, aquí de fondo estamos escuchando a las Gears Cool. Breaking All the Rules, rompe todas las reglas. Una muy buena canción de rebeldía, por cierto. La canción que sigue es The Voivod, Revenue's Medicine. Para mí, una de sus mejores canciones, más acá muy pesadona, trasherona. Sobre todo el inicio, inicia como que oscurón, pero también como que salvajón. Para mí una muy buena canción. No sé si algunos de ustedes haya visto la letra, pero chéquenla. Esta canción habla más que nada sobre los animales que hacen experimentos biológicos y toda esa clase de cosas con los animales. Y es como una canción de protesta relacionado a eso. Les dejo con el Mutilador B. Sí, buenas noches, espero y sigan disfrutando esta velada en donde nos hemos puesto muy clásicos, muy rockeros, muy metaleros. Y pues bueno, como les habían comentado, estamos escuchando a Gear School, de fondo, Breaking All the Rules. Yo creo que de eso se trata la vida, de romper las reglas y no seguir lo establecido. Porque alguna vez escuché, la vida es corta, así que hay que romper algunas reglas. Que pues adelante, y pues bueno, ya mi hijo comentó la mayor parte de Voivod, ¿no? Yo solamente podría agregar que es de mis bandas favoritas, y ahora cuando fue en octubre del 2009, sí, ha de haber sido el mezcal, no soy muy bueno para las fechas de años, pero no, fue un, ¿cómo se llama?, un sueño hecho realidad haber visto a Voivod, una de mis bandas de todos los tiempos, que alguna ocasión pensé que pues al fallecimiento de ese gran guitarrista Piggy, pues nunca pensé que pues viniera, ¿no? Y vaya sorpresa que me llevé, fue un concierto fenomenal. Y pues bueno, les dejamos esta canción de su primera época, donde eran pues muy pesados, muy agresivos, y después fueron evolucionando a algo más experimental, más trabajado. Y pues bueno, disfrútenlo, porque Voivod es Voivod y la ciencia ficción rules. A disfrutar. con el programa. Y pues ahora vamos a continuar con una diosa del rock, del metal. Una persona que siempre estuvo, siempre fue una rebelde sin causa. Y pues bueno, fue una persona en donde en el escenario daba todo y hacía cada cosa que, bueno, en algunos conciertos. Bueno, estamos hablando, primero les digo que de Wendy O. Williams, esa gran vocalista que por muchos años estuvo con los Plasmatics. Y después, pues bueno, inició una carrera como solista, sacó yo creo que un par de discos más o menos. Y pues bueno, desafortunadamente terminó muy mal esta gran mujer, que me parece en los años 90 se suicidó. Y pues bueno, ahorita vamos a ponerles una canción de ese gran disco Cop Dieta, de Golpe de Estado. Y esta canción se llama Mistress of Taboo. Esta fue la primera canción de hecho que escuché de ellos. Pues bueno, me dio una impresión enorme de escuchar a esta mujer con esa gran voz tan desgarradora y tan salvaje. Pues disfrútenla. Ah, sí, cierto. Y también pues bueno, ya saben que en esto de la escena del heavy metal pues se conocen grandes celebridades. Y pues bueno, fue una gran tuvo una gran amistad con ese gran dios que todos consideramos, que se llama Lemmy de Motorhead. Y pues bueno, siempre la apoyó hasta el final, ¿no? Y pues bueno, estén pendientes porque muy pronto va a salir, ya cambiando un poco de tema, va a salir el documental sobre Lemmy. Y pues bueno, va a estar muy bueno. En el 2011 y algo así, se llama Lemmy 49%, así es un hijo de la chingada, y el otro 51% es un hijo de puta. Así que pues bueno, chéquenlo, a principios del 2011 va a salir este DVD doble con ese gran documental de este dios llamado Lemmy. Pues bueno, los dejo con Plasmatics, disfrútenla. You. bueno, este, como les comentaban, estamos oyendo a una gran vocalista, Wendy Williams, si no me equivoco. Este, y bueno, de fondo estamos oyendo a AC/DC con Back in Black, el primer disco con Brian Johnson. Este, después de que, pues, desgraciadamente perdimos a Bon Scott, este, después de morir en su propio vómito. Es lo que, bueno, están comentando que sí es uno de los discos más memorables de ellos. Este, y si no han visto la letra, véanla, está interesante. Y los dejamos con AC/DC, una balada que a mí me encanta mucho. Tal vez dirán que me pongo muy fresco y hasta jotolón, tal vez. Pero a mí me encanta Is Freely, me gusta cómo canta, me gusta su voz. Y este, y siento que tal vez muchos me dirán que no, pero siento que Kiss es Is Freely, porque él le dio ese sonido tan peculiar a Kiss, se lo dio a Is Freely, más bien se lo dio a Kiss. Siento que, bueno, siento que es más Kiss este Is Freely que Paul Stanley y Gene Simmons, la verdad. Pero bueno, eso ya se lo dejo a criterio de cada quien. Los dejo con esta gran rolota que, bueno, espero que la disfruten. Este, titula Calling to You, llamándote. Este, bueno, a mí me gusta sobre todo porque siento que la canta con ganas, con sentimiento. Y luego es solo que se echa, le mete mucho feeling. Me hace acordarme de alguien. Y este, no. Este, y este, sí, es a una niña que se llama Debbie, y espero que esto le editen porque probablemente llegue a sus oídos. Definitivamente que lo vamos a editar, pero para subirle el volumen y se oiga mejor entonación. No, ¿cómo se llama? Bueno, regresando a lo de la canción, este, nos dejamos con este disco que la verdad a mí me gusta todo el disco, es muy bueno el disco. Espero que algunos de ustedes lo hayan oído, que si no me equivoco es el primer disco de solista de Is Freely, titulado el álbum Freely's Comet, el este, bueno, sí, fuera de Kiss ya cuando se salió este, y si no me equivoco ese disco es del 87. Este, disfrútenlo. Soy Tamara con Shadows, estás escuchando Radio Mutilador por Ragnarok Radio, todos los sábados de 9 a 11 pm, hora México. Bueno, pues aquí hubo como que un problemita con la canción, es que como les dije, estamos improvisando y bajamos la canción del CD hace un par de minutos, pero no sé si fue porque se bajó mal o lo que sea, no lo sé la verdad, pero bueno, pues se las debemos. Ahorita vamos a ver qué sucedió y se la ponemos de nuevo, porque la verdad es que ¿cómo es posible que Pablo al final se haya decidido en poner la canción que le gusta, la baladita? Sí, venía en un plan jotolón todo el tiempo de que llegó, que yo quiero poner una baladita y quiero poner otra baladita y que el soldado del amor y que la chingada. Yo no dije eso. Y que por fin se decide a poner y declararle o dedicarle la cancioncita a Demi y que a Denny. Debbie. Yo la cagué. Y este, y resulta que quedamos mal, chingado. Esto no puede ser. Pero vamos a ver. Bueno, de fondo no traemos a nadie. No entiendo por qué chingados. Pero vamos a ponerle play a esto. Y traemos a Pest Wolf con Territory of the Wolf. Fez Wolf, pues ya lo hemos puesto en otras ocasiones en el programa y ha salido en Mutilador. Ah, y hablando de Mutilador, pues acaba de salir el número 12, no es por nada, pero la verdad es que salió mejor que los otros números. Nos tardamos igual que los otros. Pero es que valió la pena, quedó ultra mega chingón. Modestia aparte, porque la verdad no debería yo de decirlo. Soy el menos indicado de decirlo, pero la verdad es que quedó más que chingón. Así es que si quieren leer algo interesante, buenas entrevistas, buenas noticias, pues bájenlo www.mutilador.com o en el Facebook también de Mutilador, ¿no? Y pues vamos a continuar con este programita especial. Nos estamos metiendo como que las canciones que nos gustan, no necesariamente las que más nos gustan, pero como las que fueron surgiendo ahorita. Y vamos ahora con una canción que a mí me gusta. Como se habrán dado cuenta, ya pasó Juan Carlos, ya pasó Pablo, ellos ya han dicho otras. Ahora me tocó a mí. Y va a ser una canción cortitita, pero que a mi parecer es la que más me gusta de esta banda suiza. Esta banda suiza, cuando salió, fue como que hubo un momento en el que estaba de moda ver quién tocaba más canciones más rápida o más canciones en poco tiempo, ¿no? Y siempre fue una discusión que traje con Juan Carlos, que le gusta cosas un poco más técnicas, a mí me gustan cosas pues un poco más ruidosas, no necesariamente técnicas o no, con que sea ruidoso o lo que sea me gusta. Entonces decía, ay, su pinche ruido, que la chingada, pues es que sí, pues bueno, y escuchen esta en particular de Fear of God, esta cancioncita, El Mundo Bajo Mi Uña, como que se convirtió en, pues como en un himno o una inspiración acá en México. Hay muchas bandas que la tocan, está Tóxico, está Putriscum, en fin, hay varios que tocan esta canción. A mí en lo particular el cover de Atóxico es el que más me gusta, después de este, así es que vamos a escuchar a Fear of God con El Mundo Bajo Mi Uña, pero esta versión no es la que haya salido en algún cassette o en algún 7 pulgadas, ni mucho menos. Van a escucharles un sonido muy sucio, muy crudo, exageradamente ruidoso, porque además es de un ensayo. Pero ahí es donde van a escuchar realmente cómo es Fear of God y cómo es este tipo de música, ¿no? Que después, pues, fueron surgiendo más bandas de greens, de greencore, ruidositas o lo que sea, pero al final como que Fear of God es quien sentó las bases de este estilo ruidoso, ¿no? Y esta es mi favorita de ellos, a ver qué les parece. We'll be right back. este, acabamos de oír a Fear of God con un demo, con el mundo bajo mi uña, muy bueno, sí me gustó, ruidoso, pero me gustó. Bueno, estamos oyendo de fondo una canción que me gustó mucho, que es de Armored Saint, que se llama Luz de Canon. Si no me equivoco, Canon es francés y significa cañón. Si no me equivoco. Bueno, si no me equivoco, Canon es francés y significa cañón. Y bueno, este es su último disco, La Raza, que bueno, trae una introducción que a mi papá, el mutilador, de no le gusta mucho, pero sí dice que cómo le cagan las introducciones, pero a mí en lo personal sí me gustó la introducción. Y cómo lo unieron con esta canción es bueno, muy, muy padre para mí. Bueno, con la siguiente voy a seguir jotoleando, no sé si me lo permitieran decir, pero voy a poner a Gary Moore, un guitarrista para mí muy muy bueno, que estuvo tocando en una banda que se llama Skid Row, no es la banda heavy que todos acostumbramos conocer, que es que sacó un gran tema que se titula Stay Remember You. No es esa banda, es otra banda que la verdad no he escuchado. Bueno, esta canción se titula Always Wanna Love You. Always Wanna Love You. No puedo creer, ¿no? Oh, te amaré siempre. Siempre te amaré. De su disco del 82, si no me equivoco, es su cuarto disco de solista. Pero bueno, a mí en lo personal me gusta mucho porque siento que canta la canción con ganas, que siente la canción, y aparte ese solo que la verdad siento que es, que no a muchos guitarristas lo he oído, pero siento que este bluesista en verdad hace chillar la guitarra. En verdad me gusta cómo toca su blues tan romanticón, que ay, dice mi papá que algo melancólico, pero bueno, no voy mucho con su comentario, pero como dicen el mutilador, todo es válido, cualquier crítica buena o mala es bien recibida. Y bueno, seguimos con para mí un gran guitarrista, Gary Moore, con su gran solo y sus coros que también me gustan mucho, sus coritos ahí con unas chavitas. Ahí nos vemos. Canción va dedicada para Debbie. míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora cuchicuchi. Ha llegado la hora chimenguenchona. Ha llegado la hora llamas quichutas. Ha llegado el porqué de este programa. Llegó la hora cuchicuchi, ¿no? Que esta sección la inauguramos la semana pasada. Y es la sección de los regalitos. Todos esos discos que llegan acá a Mutilador para reseña, tanto para la revista como para el programa, y pues que ahí está, ¿no? Y pues la verdad es que es regalarlos para que más gente los conozca, digo, los transmitiremos acá en el radio, la reseña en la revista, pero pues que se los lleve la gente. Así es que ahorita traemos el disco de Black Metal Agenda, ese acoplado de Black Metal, el número 5, donde aparece Upon Shadows. Tenemos dos números de dos ediciones de ese disco, así es que es bien fácil ganárselo. Ya nada más escriban en el Facebook de Mutilador, facebook.com/mutiladorecine, o sea, Mutilador ezine, que lo quieren, y ya dirá, yo, oye güey, yo quiero ese disco, y ya te lo llevas. Y ya después me mandan les paso mi mail y me mandan un mailcito con su dirección y se los mando. Así es que los que quieran uno de estos dos discos de Black Metal Agenda 5, pues escriban en el Facebook de Mutilador, dejen al menos un comentario, oye, qué buen programa, que la chingada, aunque les sea mentira, ¿no? Pero al menos dejen algo interesante y se lo llevan, ¿no? Y pues vamos a seguir con... ¿qué seguimos? Ah, pues miren, sigue una bandita que se llama Demonical, que la verdad es que yo no conozco, así es que les voy a ceder el micrófono a Juan Carlos, que él es quien la programó y seguramente sabe mucho más de ellos. Sí, pues esta banda proviene de Suecia, de esa tierra donde han nacido grandes bandas, ya ahora leyendas como Entombed, Dismember, Grave, General Surgery, infinidad de bandas, ¿no? Esta banda tiene pocos años de haberse formado y está integrada por ex miembros de otra banda que ya fue, era una leyenda, ¿no? Se llama Sentinex. Y pues bueno, se juntaron de nuevo e hicieron este nuevo proyecto que pues bueno, está de poca madre, está brutal, está... No, nada más escuchen, tal vez no sea algo original porque pues bueno, a mí me recuerda mucho a lo viejo de Doom, Dismember, pero pues qué importa, ¿no? Aunque no toquen algo original o nuevo, la forma en que lo hacen es como vale la pena. Así que los dejamos aquí con Demónica. I am the devil, and I am here to do the devil's work. We'll be right back. fondo traemos a Liv Christine con You Take Me Higher. Como que ya es una época de ella un poco más techno, ya no tan pesada. En fin, que esta You Take Me Higher y Over the Moon son mis favoritas de ella, la verdad. Y bueno, esta bandita que acabamos de escuchar, pues me gustó, bastante buena, de Mónica, no, la verdad es que no la conocía. Y me gustó, como que sigue con el death, ¿no? De esa vieja escuela de Suecia. Y pues para seguir un poquito en la vieja escuela, les voy a poner la que yo creo que es mi canción favorita de Slayer. Slayer en particular yo creo que es mi banda favorita de todos los tiempos, porque, pues no sé por qué, pero es la que me gusta. O sea, traigo la calcomanía en el carro, traigo un parchecito, en fin. Y esta canción en particular es la que vamos a escuchar de ellos. Es la que más me gusta, se llama Black Magic. Y creo, la verdad es que soy muy malo para recordar en qué disco sale cada una. No estoy seguro si salió en el EP, pero creo que sí es en el Show No Mercy, en su primer disco. Porque el primer EP, el Haunting the Chapel, ahí no viene. Salió en el Show No Mercy. Y desde entonces es una de las que más me gustan. Y pues no sé, es padre, escúchenla, la música, la letra, la fuerza que tiene esta canción, ¿no? Y que puede interpretarse pues de un chorro de maneras. A mí me gusta. Y Slayer, como les dije, pues es de mis bandas favoritas. Digo, ¿qué les puedo decir más de Slayer? Que ya no sepa, ¿no? Igual y hasta digo algo que me equivoco y hasta se enojan conmigo. Entonces, para evitar decir una pendejada, decir que tocaron un cover de Pablito Ruiz o una chingadera de esas, mejor verdad, me equivoqué. Vamos a escuchar a Black Magic con Slayer. ¿Qué les pareció Slayer? Una excelente banda, una banda que a lo largo de esta veintena de años que llevan en esto, pues nunca se han vendido, siempre han sido Slayer. Y pues sabemos muchos que morimos por ver Slayer. Esperemos que el año que entra pues vengan y masacren de nueva cuenta aquí en la ciudad. Y pues bueno, estamos escuchando a Life in Mono, una muy muy melosa y bonita canción, ¿no? Y pues bueno, vamos a continuar con una personita muy especial, y ella se hace llamar Fabiola X. A finales de los 90, si mal no recuerdo, tal vez en 1998, sacó un disco que se llama Baja y Consíguelo, con algunas canciones originales y varias canciones covers, que contenía covers de Deep Purple, de Led Zeppelin, de Pat Benatar, Bon Jovi, Judas Priest, bueno. Y ella pues adaptó a las letras al español, y eso es lo que vamos a escuchar, esta muy buena canción que se llama Cambia Tus Planes. Y pues es una canción cover a You Got Another Day Coming de Judas Priest. Póngale atención a la letra porque es muy buena, y sobre todo a esa gran voz que tiene, y que pues a pesar de que fue en el 98, pues yo estoy seguro y sé que esa voz la sigue teniendo, y pues aguas porque el siguiente año va a dar mucho de qué hablar. Y pues disfrútenla. Y pues bueno, a ver, aquí un comentario de mi hijo acerca de esto. Bueno, ese disco en lo particular me gusta bastante, sobre todo los covers heavies, pero hay una parte especialmente de esa canción que me gusta, que es cuando pega el grito, que tú dices, ah, qué vocerrón tiene. Bueno, no sé si ustedes lo vean igual, pero en cambio, bueno, en mí y mi papá, ese grito que pega en esta canción que están a punto de escuchar es, pues para nosotros tiene una gran voz. Sí, la verdad es que yo no la conocía, pero hace, no creo que día, un mes tal vez, mes y medio que pasé saliendo del trabajo a pasar a ver a Juan Carlos, y teníamos musiquita, echando unas cervezas, y de pronto que empiezan los primeros acordes de esta canción, la verdad es que me gustó bastante, y me dicen, cuando saber quién es, pues de entrada dije, pues es Judas Priest, ¿no? Por los acordes. Dice, no, güey, escucha bien. Y ya cuando empieza la voz, dice, no manches, o sea, de verdad que quedé muy, muy complacido, muy impresionado con esta canción. Yo tengo que admitirlo, que no la conocía, y la verdad es que me lamento de no haberla conocido, porque es excelente álbum, gran voz, y lo que van a escuchar, de verdad que no le pide absolutamente nada a Judas Priest. La música está igual, y en algún momento, la verdad es que Rob Halford debería un poquito de escuchar estos grititos, porque está increíble la canción. Les va a encantar, les va a gustar, y pues disfruten, acuérdense, es Fabiola X y seguro les va a gustar. Disfruten a esta gran voz. Thank you. Pues escuchamos a Fabiola X. ¿Qué les pareció, no? La verdad es que... a ver, creo que Pablo quería comentar algo sobre el grito, ¿no? A ver, ¿qué onda? Ah, que ¿cómo se llama? Que yo siento que el gritito para mí es el punto exacto, es el clímax de la canción. Bueno, es que para mí tiene un vocerón esa mujer. Lo dejo con el mutilador B. Te mando muchos saludos, Fabiola. Bueno, pues después ya del comentario del éxtasis de la canción y de los saludos, vamos a continuar con el programa. De fondo tenemos a Joan Jett con Yo Amo el Rock and Roll, ¿no? I Love Rock and Roll. Y muy buena canción, la verdad me recuerda mucho mis días de secundaria, cuando íbamos en el camión del transporte escolar y poníamos esta cancioncita que era como que de lo más rudo, lo más pesado en ese tiempo. Pues vamos a continuar en este momento, lo cual es completamente irrelevante y seguramente a la mayoría de ustedes, por no decir todo, les vale madres. Son las 12 de la noche en punto, lo cual no les importa a nadie porque cuando estén oyendo esto va a ser lunes o martes o miércoles o jueves, qué importa la hora que sea, ¿no? Y además ni en vivo estamos. Pero vamos a continuar con el programita. La que viene es una canción de las que yo escogí originalmente. Esta canción no estaba en el programa, sino que iba a ser una que escogió José Luis, el mutiladorcito, y es de sus favoritas. Y les voy a decir cuál era, pero ya no la voy a poner, porque ya se fue a ver la tele y por allá se oye que está carcajeándose de la risa viendo alguna película en Cartoon Network o en Disney XD. Pero íbamos a escuchar a Michael Jackson con Thriller. A ver, creo que por allá anda. A ver, José Luis. A ver, vamos a ver. ¿Vas a querer poner tu canción o ya no? Ah, sí, va a querer poner su canción. A ver, tenemos que hacer un cambio de última hora en la producción del programa. Así es que vamos a escuchar lo que quería escuchar José Luis. Vamos a encontrarla. ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, esta canción, pues como ustedes saben, hemos estado poniendo esta noche las cancioncitas que nos gustan, ¿no? A todos nosotros. Y pues esta canción es la que le gusta a José Luis, el mutiladorcito que ha estado con nosotros durante todos los programas. Yo no es la excepción. Y pues esta es la canción que le gusta, ¿no? Así es que vamos a ver qué mejor que él para que les platique un poquito esta canción, lo que le gusta, lo que no le gusta. A ver, lo que me gusta es la música, como que tiene un sentido como de cementerio. Y es que... Pero a ver, ¿qué es lo que te gusta de la canción y del video? Todo lo que pasa. Bueno, pues a ver, pues dinos cuál es, hijo. Michael Jackson, Thriller. We'll be right back. esa fue la, la parte, la sección, o lo que, la contribución de Mutiladorcito, de José Luis, ¿no? Y bueno, pues ya les explicó que le gusta por el cementerio, por los disfraces, y al final es la canción que le gusta. Así es que ahí estuvo Michael Jackson con Thriller, ¿no? Seguramente va a ser la única vez que vamos a escuchar a Michael Jackson en Mutilador, así es que por favor no lo vuelvan a pedir, ¿eh? Y pues vamos ahora a como que a los extremos, vamos a con algo que seguramente a todos les gusta. Esta fue la primera canción que escuché de esta banda. Me gustó muchísimo la fuerza, la potencia, en especial la parte, el solo de batería que llega en algún momento, casi, no sé, como que creo que después de la mitad de la canción, pero es la canción que más me gusta de esta banda. Tienen muchísimas, pero esta es tal vez la mejor, escúchenla. Y además le da título a su disco, a Welcome to Hell, y esto es de los dioses Venom. Escuchen Welcome to Hell y escuchen esa parte, ese solo que viene como que al final o a la mitad para adelante. A ver qué les parece. Estamos como que casi llegando a la parte final del programa, te falta un ratito, ¿no? Escuchamos a Welcome to Hell de Venom, escuchamos esa parte, ¿no? Del solo de la batería. Creo que a mi gusto es la parte más, con más fuerza de todo de toda la canción en vivo se oye impresionante. O sea, busquen la versión en vivo por ahí en YouTube o en algún lado, si los tuvieron la oportunidad de verlos el año pasado, ya casi un año que estuvieron por acá en México, pues sabrán a lo que me refiero, ¿no? De fondo ahorita traemos a Def Leppard con Photograph, esta cancioncita pues que salió en ese disco, en el Pyromania. A mi gusto tal vez el mejor disco de ellos, no tan fresón como después se volvieron. Aquí tal como que tenían fuerza, melodía. Comercial ya, la verdad, pero muy bueno, me gustó. Vamos a seguir con el programita. Como ya les dije, pues cada quien puso las canciones que les gustó. Al final fueron 6 de cada uno. Bueno, 5 mías, una de Mutiladorcito. Bueno, pues vamos a seguirle. Vamos a es el turno de una canción de Pablo. A ver qué nos dice. A continuación vamos a hacer una canción de El Mago de Oz, una de su nuevo disco que se titula Epílogo, que vendría siendo como que la siguiente parte del Gaia. No sé si alguno de ustedes sepa que hicieron una trilogía, ¿no? Que cada parte era disco doble. Pues sacaron una versión sencilla, o sea, de un disco, que podría decirse, como lo comenté anteriormente, que era como que la siguiente parte, ya la última seguramente. Están diciendo que la trilogía iba a ser la última. Pero en esta canción que voy a poner, que se titula Y Serás Canción, se la dedican a su productor Big Simón, que se murió, si no me equivoco, el 31 de julio del 2006, que produjo el disco de Gaia 2, La Voz Dormida del Mago de Oz. Y ahorita que sacaron las cosillas pre rápido del Wikipedia, nació en Santiago de Chile en el 72. Uno de sus hobbies era tocar la guitarra. Llegó a España en el 78 y pues inició su carrera en los estudios Sintonía de Madrid. Trabajaba para las mezclas de Dolby Digital, y por ahí vi algo así de que participó en una película así como productor o qué onda, pero algo del As se llamaba. Y trabajó con varias bandas españolas, obviamente la mayoría no muy conocidas, sino que todas. Creo que la más conocida de ellas es Mago de Oz. Pero estuvo trabajando como productor con Extravaganza, Saratoga, estuvo con Joaquín Sabina como programador. Pero bueno, entre más bandas, yo creo que los voy a dejar con esa canción dedicada a Vic Simón, que su nombre era Simón Echeverría, si no me equivoco. Escuchen esta muy bonita canción. Para mí es de mis favoritas de este álbum. Pónganle mucha atención a la letra y al solo también. Escúchenla. Jura que tu alma echó a volar en la eternidad. sé, cielo e infierno esperan a que llegues tú. Buscan productos satanás para su oscura banda de metal. Dios ha puesto precio a tu oído para enseñar a un ángel nuevo a cantar. Y el tercer ring de tu historia dura pura por tener un par de humildad. Llora una guitarra, llora en un rincón, le faltan los dedos y un calor. Seguimos aquí en esta fiesta de rock y heavy metal. Y pues bueno, para terminar, pues vamos a poner a una gran leyenda que desafortunadamente pues ya no nos acompaña en esta vida. Estoy hablando de Chuck, de conocido como Evil Chuck, perteneciendo a esta gran banda llamada Death, que pues bueno, nada más nos recetaron unos pocos discos, pero bueno, qué discos, ¿no? Mis favoritos de esta banda es, pues, el primero, el Scream Bloody Gore y el Leprosy. No, hombre, discazos, unas obras maestras, no, y pues bueno, vamos con esta canción que se llama Zombie Ritual. Grítenlo por favor a todo pulmón, por favor, Zombie Ritual. Y pues bueno, un comentario aquí de Pablo y de José Luis, porque me parece que esta es ya la última canción. Espero que les haya gustado el programa y pues nos escucharemos la siguiente semana. Que la pasen bien. Bueno, yo les quería comentar, no sé si ustedes lo conozcan el cover, pero hay un cover que de verdad me quedé así con el ojo cuadrado, Dead tocando el cover de Judas Priest de Painkiller. Yo me quedé así cuando escuché la voz de él, no hombre, le llegaba los tonos de Rob Halford, pero canijos, podría decirse que hasta me gusta más la versión de Dead, la verdad. Incluso se me hizo más, por lo tanto, digo, Dead es más pesado y me gustó más su cover de él. Y quería decir que la canción de fondo es de Def Leppard. Y como petición mía le pedí a Mutiladora José Luis que como me gustaba mucho que se la podía poner al final de después de la canción de mi papá Mutilador Ben. Al final de su canción poner esa de Def Leppard, que es una rolota para mí, y los dejo con el Mutilador. Y bueno, pues como dijo Juan Carlos, pues se acabó el programa un sábado más. Este fue un programa especial en donde pues nos juntamos debido a que pues fue el maratón y la fiesta de fin de año y de cumpleaños de Sol, de Ragnarok, pues nos pusimos a grabar nosotros acá el programa de todas maneras y nos pusimos a meter nuestras canciones pues más clásicas, favoritas, en fin, todo un poco, ¿no? Creo que resultó bueno el programa, muy variadito, y pues nos vemos aquí, mejor dicho, nos escuchamos el otro sábado, ahora sí ya en vivo, y pues se está acercando cada vez más el fin de año y la semana que entra pues es la fiesta Mutiladora allá en casa de Juan Carlos, ¿no? Así es que seguramente por allá caigan, va a haber alfombra roja y fotógrafos, paparazzis, ya saben, ¿no? Todo el glamour. Obvio no va a haber nada de eso. Bueno, pues vámonos con Death Zombie Ritual, después Death Leppard Photograph. Que tengan buen fin de semana y nos escuchamos el otro sábado. We'll be right back. alone.